Hola, bueno, acá estamos en comunicación con Matías Peludero, de que es barman de La Cigal. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te saludamos, hay dos Lauras, Laura Regina y Laura Brizuela. Ajá. Buenas noches. ¿Es Laura 1 o Laura 2? Y es Laura. Es lo mismo. Es lo mismo, indiferente. Primero que queremos empezar con lo básico. ¿Hace cuánto que sos barman y por qué elegiste esta profesión? Y hace 6 años y de casualidad. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. Y porque mi hermana era cocinera del bar y justo necesitaban un lavacopas. Entonces me dijeron, bueno, ¿quieres trabajar un día a la semana? Fui y de ahí estoy hace 6 años. ¿Y te fuiste vinculando con los tragos? Claro, cada vez más hasta pasar a ser barman. ¿Tuviste que estudiar algo o fue así de aprender? De mirar ahí a los compañeros, preguntar y sobre todo mirar. ¿Qué es el trago que más te piden? Depende, porque está el horario happy hour, el de oficinista. Claro. El que más se pide es el mojito. El mojito. Uh-huh. ¿Qué es el mojito? ¿Tiene menta ahí? Tiene ron, azúcar, macerada, después se agrega hielo y un toque de soda. Y bueno, happy hour dijiste, si la gente se va, sale de la oficina, tipo 6, 7 de la tarde, va... Uh-huh. ¿Van de trampa? Y bastante, bastante. No, ¿en serio? Bastante. Uno que siempre está ahí, siempre está todos los días y ve caras conocidas con distintas mujeres. O mismo mujeres con distintos hombres. ¡Oh! Vos estás en La Cigal, ¿no es cierto? Así es. La Cigal. Y vos como barman también, porque hay como toda una, no sé, una teoría de que los barmans se ganan chicas. Sí, es como lo de seguridad. Seguridad también. ¿La seguridad también? Sí. ¿Y es verdad? Es así, pero no es tan así. ¿Estás casado, con novia? No, estoy con novia, pero la conocí incluso en el bar, pero no es tan así. Ah, bueno, está bien que no saques el mito. ¿Hay algún trago que tenga que ver con el estado de ánimo? O sea, no sé, si estás triste, tomás tal trago, si estás alegre, tal otro. Obviamente. Uno cuando está triste prefiere algo más fuerte. Y cuando está como feliz, algo refrescante. Y cuando está común, una cerveza. Es verdad. Y esto de que vos estás ahí en la barra, ¿no es cierto? Ajá. Y te vienen los clientes, ya sean felices, tristes, como vengan. Sí. ¿Vos les hacés un poco de psicólogo? Claro, obviamente. ¿Cómo andás? y si es conocido, incluso cómo está el trabajo, cómo está tu mujer y esas cosas. Mirá vos. ¿Y qué? ¿Algo raro así que te haya pasado? Que me haya pasado, mira, últimamente no, pero hace como unos años a un compañero le quisieron pegar. Y un tipo tomó carrera, saltó la barra como si fuese una baldosa y casi le pegó una piña, por así decirlo. ¿Y pero qué había pasado? Le puso muy fuerte el trago. No, se ve que le dijo algo por debajo que nosotros nos enteramos, pero el cliente se puso como loco. El año pasado estuve leyendo que hubo una campaña para promocionar un trago que es un trago típico argentino que se llama el Clarito. ¿Vos sabés si La Cigal formó parte de esta campaña? No, porque es un bar francés, o sea que trago argentino poco y nada. Claro. Más que el bien consabido Fernet. Ah, sí, claro. ¿Y algún trago típico del bar? El Cigal, el trago de la casa, es el más recomendado. ¿Y qué tiene? Tiene ron de coco, Malibu que se llama. Ajá. Tiene blue curazao, pulpa de ananá y jugo de limón. ¿Y vos cuando tomás algo, vos? Sí. ¿Qué elegís? Yo soy típico argentino, yo me tomo un fernet o una cerveza. Está bien. ¿Y es verdad que los tragos frutales o los cócteles son más para mujeres? No, más bien las copas son en distinta proporción. Porque el trago largo es como más para el hombre, y la mujer toma más en copa cóctel. Como que queda más delicada, o una copita chiquitita. Uh-huh. Más que los tragos. Los tragos no, bien son hechos para hombres y mujeres. Una mujer que toma vodka, hay que sacarse sombrero. Que toma fernet, hay que sacarse sombrero. Pero si toma cerveza, es lo mismo que un hombre. Claro. Matías, ¿cuál es el trago que mejor preparás o que vos crees que mejor preparás? Bueno. Contanos qué lleva. Bueno, es el daiquiri, el famoso daiquiri. Yo creo que hago el mejor de Buenos Aires. ¡Ay! Y yo quiero sacarme fama de soberbio, pero el daiquiri es lo mejor, porque lleva licuadora. Claro, ¿y el de frutilla? No, el de todos los sabores. El de frutilla no tanto porque la pulpa de frutilla no es muy rica. ¿Qué es la que usan, la que viene en latita? Claro. ¿Y cuál es el daiquiri que mejor preparas? ¿De qué fruta? El de limón. El de limón. Ah, no sabía que había daiquiri de limón. El daiquiri de limón, encima que no te das cuenta que tiene alcohol, te puedes tomar 15 y recién al 16 te das cuenta que estás muy borracho. A ver, Matías, pasanos la receta. Bueno, lleva una medida de ron, un puñado de hielo picado, 3 de azúcar y la cantidad de fruta necesaria. Claro, hasta que... Depende frutilla, durazno, si es un durazno, un durazno entero, si es ananá, una rodaja ananá, si es limón, un limón entero, maracuyá un poquito. Maracuyá, es difícil conseguir maracuyá. Bueno, artesanalmente se hace muy rico, pero de marca no se consigue. Bueno, Matías, te agradecemos un montón. Vos, bueno, vamos a recordar que sos barman de La Cigal. La Cigal queda en 25 de mayo, 722, ahí por el Bajo. Ajá. Y bueno, te estaremos yendo a visitar alguna noche de esta. Bueno, les invitaré con un daiquiri. Pero bueno, ya nos tenés ahí, ¿eh? Claro, el mejor de Buenos Aires, ojo. El mejor de Buenos Aires. El mejor de Buenos Aires. Bueno, Matías, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.